Intentando simplificar, resumiendo, más allá del coloquio y de la intervención de Pablo, creo que los partidos políticos y organizaciones políticas en general tienen que democratizarse internamente para romper esa ley de hierro de las oligarquías, que no solo ocurre en los partidos políticos, sino en toda organización social, y eso implica la instauración de mecanismos que fiscalicen permanentemente al representante. Eso dentro de las organizaciones y eso dentro del Estado. Caminar hacia eso es difícil, es un reto ambicioso, pero yo creo que por ahí van los tiros de cómo tenemos que hacerlo. Sé que el debate está en otro espacio actualmente, en temas como primarias abiertas, pero yo creo que más allá de lo que cada uno pueda pensar de las primarias abiertas como un modelo concreto, más allá de eso, como se refieren solo a la elección del candidato, creo que es mucho más democrático y que va mucho más allá de ese elemento la fiscalización permanente de quien haya sido elegido dentro de una organización y dentro de lo que es el Estado. Por lo tanto, ese es un poco el modelo que yo invito a pensar. No asumo que tenga ni mucho menos la razón ni la verdad, ni mucho menos. Se plantea como debate y dispuesto estoy pues a debatirlo, aunque hable mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Te has pasado, habíamos dicho 25 minutos para cada uno y se ha pasado 13 minutos exactamente, así que ahora me toca cederle otros 13 minutos por justicia a Pablo. Pero bueno, a ver si nos queda tiempo luego para debates, que lo va a haber, o sea que no hay problema, pero pido por favor que vas a tener unos 33 minutos, no, 25, 35, 37 minutos aproximadamente, como mucho, en el mejor de los casos. Cedo la palabra ya a Pablo Iglesias. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Olga. La política nunca ha sido justa, entonces asumo tener 25 minutos, a pesar, o 33, o tampoco entre mis virtudes está la continencia verbal. Dentro o fuera, yo creo que es una de las claves que ha planteado Alberto y la dejo ahí colgando para recuperarla en otro momento. Empiezo también con una anécdota. Hoy hay un partido de fútbol, ¿verdad? Juega el Real Madrid contra el Atlético de Madrid y es siempre una imprudencia hacer un acto político cuando se produce un evento futbolístico de estas características. Una de las leyendas que a mí más me gustan, que compartimos en la cultura comunista, cuenta que en una reunión del Comité Central del Partido Comunista Italiano, el Le Botteghe Oscure, aquel mítico secretario general, Enrico Berlinguer, consciente de que contemporáneamente a la celebración de ese comité central, que en el caso de Italia representaba poco menos que ser el Estado mayor del proletariado italiano. Los italianos para ciertas cosas son tremendos. Si pensáis cómo son las traducciones al castellano de la Internacional, en la versión comunista se dice arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. La versión socialista dice arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. En Italia dicen compagni avanti il gran partito, compañeros adelante el gran partido. No tienen matices, ni los pobres, ni los parias, ni tal, el partido. Pues imaginaos lo que representa aquella reunión en la que Berlinguer en un momento determinado toma la palabra con toda la solemnidad que implica que intervenga el secretario general, y dice: compañi, algo que tiene en vilo al proletariado italiano no puede ser ignorado por su partido. Si el proletariado italiano está pendiente del partido de la selección de fútbol, debemos estar con nuestro pueblo viendo el partido de fútbol. Queda suspendida la sesión del Comité Central. La cosa tiene su gracia porque en realidad lo que estaba haciendo Berlinguer, que luego pasó a la historia por aquella terrible entrevista en Corriere della Sera donde dijo que se sentía protegido bajo el paraguas de la OTAN y abrió una estrategia geopolítica del Partido Comunista Italiano que termina en las Volta y que después fueran Partido Democrático y finalmente simplemente democráticos y al final parece que van a ser simplemente un partido, pero en aquel momento estaba diciendo algo fundamental en política. Estaba reconociendo el poder de las pasiones. Estaba diciendo: no hay comité central de partido que pueda competir con una pasión. Y la pasión en este caso era el fútbol. Y estaba reconociendo una de las lecciones políticas más importantes del siglo XX. Quien disocia la pasión de la acción política está condenado a perder. ¿Qué implica decir esto en un contexto como este? Yo sé que en este diálogo, que en esta charla, se corta la tensión. Se corta el aire por los acontecimientos de las últimas semanas. Los medios de comunicación, que tienen pocos escrúpulos, lo han visto desde el principio. Ayer, en una entrevista que me hacía una periodista de Telecinco, me preguntaba todo el rato por Alberto Garzón, por Izquierda Unida, ¿qué estáis haciendo? Y yo me da cuenta que esta mañana, en las mañanas de Cuat, en Ana Rosa, le preguntaban todo el tiempo. Y hay como pues, un montón de expectación en Twitter de a ver qué se van a decir y de qué van a discutir. Entonces yo me imaginaba que Olga aparece vestida con una camisa blanca con rayas y el micrófono, en lugar de estar ahí, empieza a caer desde el techo, lo coge y dice: buenas noches, señoras y señores, bienvenidos al combate del siglo. A mi izquierda, Alberto Garzón, el campeón con 70 kilos de peso, joven mediático de Izquierda Unida; a mi derecha, el aspirante con 65 kilos de peso, Pablo Iglesias, que ha estado combatiendo en los rines de los platós y que lanza un desafío a la izquierda española a través de su plataforma Podemos. Y entonces el público se convierte en eso, en público, en espectadores que están esperando, pues bueno, diferentes opciones. Una, que haya sangre, que se digan barbaridades, ¿no? Estáis dividiendo la izquierda, vosotros aplicáis recortes en Andalucía, bueno, pues yo no estoy a favor de eso, estas cosas, ¿no? Y que salga sangre y que se produzcan tweets y que haya polémica, o que pacten el combate y que sea un paripé en el que se den masajes de primero tú, Alberto, no, después de ti, Pablo, magnífica intervención, no, la tuya mucho mejor, y al final el combate se resuelve a los puntos, o incluso que den una sorpresa, ¿no? Salimos de allí, de los baños, y decir: hemos pactado la unidad de la izquierda. Y va a haber un nuevo Suresnes en el que vamos a cuchillar a todos los viejos de la izquierda y vamos a recorrer el país como Felipe González y Alfonso Guerra. Ellos decían OTAN de entrada no, pues nosotros diremos euro de entrada no, pero va a ser lo de siempre. Y entonces, claro, alguien desde el público grita eso, ¿no? Si son galgos, si son podencos, unámonos contra el enemigo común, contra Llamazares, contra Equo, no, contra la Troika. Y claro, eso es inevitable y eso formaría parte de la cultura política de la izquierda. El problema es que yo creo que estamos en otro momento en el que debatir sobre la izquierda tiene un interés muy limitado, y yo querría aquí, a pesar de que Olga nos ha llamado intelectuales, que es una palabra que desde que se empezó a identificar con gente como Bernard Henri Lévy o Sánchez Dragó, pues uno se pone como tenso, ¿no? De hostia, si ser intelectual es parecerse a esta gente, yo no sé si quiero. Y el debate que le quiero plantear, recogiendo la parte final de su intervención, y hay muchas cosas en las que pues bueno, nos vamos a solapar, ¿no? De lo que tengo planteado, tiene que ver con un momento en el que yo entiendo que la política deja de ser el arte de lo posible o el arte de la prudencia, muchas veces es la política el arte de la prudencia, y pasa a ser el arte de la audacia. La audacia en ciencia política es una palabra que se identifica con Danton, y que dos malvados prusianos y un ruso identificaron a este Danton como el maestro de la táctica en los momentos de excepcionalidad. A partir de ahí propongo una tesis para el debate, y es que la disputa de la democracia como concepto, como forma de organización del poder y como forma de empoderamiento popular debe ser el eje de una política de ruptura. Y para traducir esta hipótesis os propongo cinco puntitos que voy a tratar de explicar. El primero es qué significa esa palabra, que ya Alberto ha puesto encima de la mesa muchas claves. El segundo es identificar a quienes han luchado históricamente por la democracia. En tercer lugar, identificar a quienes han sido históricamente los enemigos de la democracia y quiénes son hoy los enemigos de la democracia. En cuarto lugar, si tiene algo que ver esa noción de democracia con esa Europa que se identifica con la Unión Europea y su conjunto de instituciones de gobierno. Y por último, ¿qué sería una revolución democrática? Respecto a la primera cuestión, la democracia es un concepto indiscutido, a todo el mundo le parece bien la democracia. ¿A alguien no le parece bien la democracia? Hay partidos políticos que incluyen la palabra democracia en sus siglas, aunque sean partidos de extrema derecha. Durante la Guerra Fría se produjo una pelea por decir lo mío es democracia y lo tuyo no lo es. Todo el mundo quiere acercarse a ese concepto. Y esto es una relativa novedad. Esto tiene que ver con el resultado de la Segunda Guerra Mundial y el éxito del antifascismo, y al mismo tiempo con el éxito de los movimientos de liberación nacional y la extensión del sufragio y los derechos sociales y civiles, que tienen que ver con la emergencia y con la acción en la historia del movimiento obrero y de los movimientos socialistas. Tiene que ver con ese prestigio. Entonces, durante mucho tiempo, la democracia, mal que bien, se tenía que identificar con estas cosas. Era indisociable de nociones como indisociable de los derechos sociales y de los derechos civiles. Incluso llegaba a ocurrir en la Alemania de posguerra que, como claro, ser de derechas era algo tan indecente, incluso la democracia cristiana se identificaba con un movimiento progresista, y eso tenía que ver con la hegemonía de un concepto que se identificaba con la lucha de los de abajo contra los de arriba. La palabra griega, y sin entrar en cuestiones, porque si debatimos de las formas políticas en Grecia siempre es muy peligroso, porque hay alguien que te dice, bueno, pero las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía o existían esclavos y tal. No se trata de un debate histórico-social, sino de un debate conceptual, si las palabras que se inventan nos sirven para pensar políticamente. Cuando los griegos unen